Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hablando y Cooperando. Iniciamos. Bien, buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando del día de hoy, martes. Y es un martes que amanece luminoso después del lunes 8, Día de la Mujer, día en que se conmemora las trabajadoras que murieron quemadas junto con otros compañeros de ellas, cuando el criminal, dueño de una fábrica, ordenó prender fuego para evitar una huelga. Esto sucedió en Estados Unidos, desde entonces se festeja el Día Internacional de la Mujer. Mucha honra, mucho reconocimiento de verdad a todas las mujeres. Sí quiero hacer yo un paréntesis aquí para decir una cosa. Vimos imágenes de violencia que no debieron suceder, la verdad. No es buena la violencia. Y yo sí les puedo decir, si los y las jueces, si los y las ministerios públicos o fiscales hicieran su trabajo, la indignación sería menor. Esto sucede todo el tiempo y la impunidad sigue siendo el rasgo que apoya a todas estas personas indignas de llamarse funcionarios de justicia. Todo empieza por la sensación, por la tragedia que implica sentirse víctima de una injusticia. Nosotros entendemos que los funcionarios de justicia son personas, como todos, que cometemos errores y que los podemos hacer muchas veces. Esa es la naturaleza humana. Pero las personas que venden la justicia no tienen perdón de Dios. De verdad, creo yo que ese es el punto fundamental. Y aquí voy a algo que conozco de todos los días. Las y los, y aquí sí no uso ese lenguaje, sino vamos a decir los impartidores de justicia, en un gran porcentaje en nuestro país, son gente corrupta. Son gente, aquí sí se los digo sin temor a equivocarme, que venden la justicia al mejor postor. Y esto sucede. Y también comento, no veo yo cuál sea la relación de ir a romper un monumento histórico, a pintarlo, con la exigencia de justicia. Y palabra. Lo entiendo en las mujeres jóvenes que estuvieron ayer, repito, por ese afán de obtener una justicia que no se obtiene por los medios comunes. Ellas van a los juzgados civiles, a los juzgados familiares, a las juntas de conciliación y arbitraje, y son violentados sus derechos. Y eso no puede seguir sucediendo así. Pero también quiero hacer un llamado de verdad para hacerlo. Ustedes no saben lo que es la represión. Ustedes no saben lo que es levantarse y que los reciban a tiros. Yo conocí la guerra sucia y yo conocí el Salinato. Y he conocido muchos actos de represión verdaderamente brutales y condenables, en los cuales hombres y mujeres han perdido la vida. Y no solo eso, sus familiares, sus niños, sus padres, sus abuelos, poblaciones enteras que han sido masacradas y que sin embargo nunca se hizo justicia. ¿Por qué? Por una cantidad de personas que obtuvieron un beneficio, obtuvieron un dinerito y que ahí andan felices de la vida. Personalmente yo examino las resoluciones judiciales, es parte de mi trabajo, y me puedo dar cuenta de cuándo hay dinero. Como decía un viejo maestro, muchos se pelean la autoría de esta frase: cuando algo suena injusto, suena metálico. Y eso es el trasfondo de lo que se vivió ayer. ¿Cuántas personas fueron ayer a la marcha de las mujeres después de haber sido violentadas física, moral, económicamente, con condiciones que realmente ofenden? ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas fueron en solidaridad a ellas? Pero también, ¿cuántas fueron buscando ruido al chicharro? Y perdón que lo digas, pero es cierto. Yo tengo ya muchos años dedicado a esto. Fui veterano del 68. Les puedo decir que lo que se ha logrado mucho más trabajando, mucho más con el consenso de la gente. ¿Qué es lo que se debe buscar? La protección, etcétera. Hace tiempo, pues era muy sencillo pensar en que se podían golpear a las mujeres impunemente, se les podía correr del trabajo o acosarlas desde chistes de mal gusto hasta insinuaciones francamente ofensivas. Esa era la realidad de todos los días. Afortunadamente, y eso es debido al trabajo de la gente, cada día es más vilipendiado ello. Falta mucho por hacer, falta mucho por hacer. Pero también se los digo, y aquí hay que ver las cosas. Tuvimos un presidente que se supo que probablemente haya matado a su esposa, que golpeaba a la que después consiguió como esposa por catálogo. Y a ese presidente no le hacían esos desmadres. ¿Por qué? Pues porque les iban a romper la cara. Si lo hacían,

La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Vamos a continuar con el aspecto de ver cuáles son las posibilidades de hacer negocio, cuáles son las posibilidades de generar oportunidades en nuestro país y sobre todo en esta región de los volcanes. Quiero hacerles una pregunta para que la contestemos sinceramente. Hacia adentro la vamos a contestar. Nuestros padres trabajaron muy duro, muy, muy duro. Y lógicamente el producto del trabajo de nuestros padres ha generado, pues, que hay expectativas en este país. Obviamente, pues, a principios del siglo XX, la expectativa de que alguien pudiera cursar una carrera universitaria era impresionantemente baja. No es que hoy estemos en jauja, pero obviamente esas posibilidades se han aumentado ostensiblemente. Pero hablando sinceramente, usted me querido radioescucha, ¿trabaja usted igual o más que su papá? Eso yo se lo puedo garantizar. Y sin embargo, ¿tiene el mismo nivel de bienestar que su papá? Volteemos hacia las casas, hacia los bienes que podemos tener, y nos vamos a dar cuenta que, pues, nuestros padres empezaron con muy pocos bienes que se podían adquirir. Y después, aquellas colonias verdaderamente modestas, con carencias de servicio, pues ahora las vemos y son colonias en donde ya los bienes pues cuestan varios millones de pesos. ¿Cómo se logró eso? Pues evidentemente con trabajo, pero mediante un sistema que generaba, pues, bienestar. Había acceso a préstamos, había acceso a seguridad social, etcétera, etcétera. Y de repente, ¿dónde quedó todo ese dinero? Y es algo que no solo aquí en México nos extrañó, también gente tan bárbaramente arbitraria en materia económica, como Margaret Thatcher decía, que a ella le impresionaba cómo salía tanto dinero de México y no se acababa el país. Bien, esto viene muy al caso, y déjeme platicarle, porque tenemos un lamento volcánico de los bancos que operan en México. Ellos ganaron 102 mil millones de pesos redondeados. Bueno, ¿pero qué creen? Eso significó una caída de 39%. De 39.5% en términos reales. Repito, al cierre de 2020, las ganancias de los bancos que operan en México totalizaron 102 mil millones de pesos, lo que significó una caída de 39.5, prácticamente el 40% de sus utilidades. Nada más, imagínense eso. Y se quejan de que ahora nada más ganaron 102 mil millones de pesos, lo que, pues, de acuerdo a las cifras que manejan estos señores, pues prácticamente lo que vamos a encontrar es una expectativa de una ganancia alrededor de 200 mil millones de pesos. Pues, ¿qué caray con todos nuestros amigos que se preocupan tanto? Y el asunto es que esos 102 mil millones de pesos, 120 mil millones de pesos que ganaron los bancos, pues salieron al extranjero. Esto no nos hace más que ver que los bancos que operan en México mantienen un ritmo de crecimiento de sus utilidades imparable. Y este crecimiento, a pesar de la pandemia, a pesar de lo que lloren estos señores, no es controlable. Pero vamos a ver cuál es la razón por la cual se obtienen estas grandes utilidades. La primera es el amplio margen de intermediación. Lógicamente, si no hubiera ese margen de intermediación, pues simplemente no serían tan bestialmente grandes esas utilidades. Y es sencillo. Usted lleva un dinerito al banco, que tampoco puede ser cualquier dinerito. Vamos a pensar un milloncito de pesos que alguien lo juntara y lo llevara al banco. ¿Cuánto le va a pagar? No más del 4%. ¿Por qué? Porque un banco no puede pagar más allá de la inflación. Pero si alguien ahorita va a sacar una humilde tarjeta de crédito, ¿cuánto va a tener que pagar de interés? Pues estamos rondando el 80%. Es decir, la diferencia entre ese 4% que le pagan al ahorrador y el 80% que le cobran a las personas que solicitan crédito por medio de tarjeta de crédito, pues esa es la que nos da este margen de inflación, que es simplemente una referencia. ¿Podría yo hacer aquí alguna otra referencia? ¿Cuánto pagan los municipios? Todos están endeudados. ¿Cuánto pagan los estados? Que también todos están endeudados. ¿Y cuánto pagamos globalmente? No ahorita, sino desde que nuestro país existe como tal. Repito, esta causa primera de que a dónde esté el dinero, la primera es el amplio margen de intermediación. Luego, algo que pues podemos ver y que ahorita la gente está realmente preocupada. Son los esquemas de tasas fijas y de meses sin intereses. Vamos a ver nosotros que pues no hace mucho, desde el famoso Buen Fin hasta terminado el Maratón Guadalupe Reyes, todo mundo se lanzó a los meses sin intereses, sin darse cuenta que lo que se congela es el precio, pero los intereses que se pagan a la banca, esos nadie los perdona. Y esas tasas de interés son la tercera causa por la cual hay ese amplio margen de utilidades. Les he platicado mucho en este espacio de que pues tenemos nosotros un margen de utilidad que no hay en el mundo, y estas tasas de interés se contrastan por las que podría yo pagar si pido un préstamo en Estados Unidos, la tasa es 0%. Si lo pido en Alemania o en Suiza, la tasa es menos 2%. Cualquiera diría, ¡ah, caray, no! Porque, pues simplemente, tenemos el problema del declive, del decaimiento y de la franca retirada del valor del dólar como moneda de cambio. Este fenómeno mundial aquí no sucede, aquí seguimos con nuestras tasotas de interés cercanas al 80%. Este es pues la tercera causa. La cuarta es la mayor presencia en las nuevas generaciones. Yo conozco pues muchas personas que, perdón que lo diga, ¿no?, podrían salir a la calle sin ropa interior, pero no sin la tarjeta de crédito. Todo se hace mediante la tarjeta, mediante el celular, en fin. Y al rato, a la hora de pagar, pues simplemente la gente termina esclava de esos sistemas de crédito tan bonancibles, pero que, repito, tan caros. Son sistemas de crédito verdaderamente usurarios que permiten estas ganancias. Y volteemos hacia cualquier lugar que se nos ocurra, ¿verdad? A la gente, pues en mis tiempos se le juzgaba por el carro que traía o por el traje que usaba, ¿verdad? Y ahora por el celular. Yo uso mucho el transporte público. Me doy cuenta de que pues antes se oía el murmullo de las pláticas. Ahora, en un camión normal vamos a oír dos o tres personas que vienen platicando y todos los demás vienen absortos en el celular. El celular debe tener miles de cosas, etcétera, pero sobre todo que nos permita hacer operaciones por medio de las famosas apps que van desde conseguir un taxi o algo de comer hasta mover dinero en cuestiones importantes. Conozco gente que hace hablar de verdad de que pueden manejar muchas tarjetas y que con unas pagan otras y etcétera, pero el hecho es que todos acaban realmente arruinados. Ese es un grave problema, y él es el problema de la gente que no entiende que esas tasas de interés acaban con todo su futuro. Vamos a pensar una familia promedio, se casan enamorados o se van a vivir juntos, todo es maravilloso, y todos los bienes que tienen, pues lógicamente los van a tener a crédito, porque no hay forma de que se paguen de otra manera. ¿Qué va a suceder a la hora que se empiezan a vencer los créditos? Pues lo lógico. Dicen que cuando la miseria entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y eso es lo que sucede. Ese dinero que aparentemente existía, que efectivamente se ganó trabajando muy duro, porque vaya que trabajan esos jóvenes, se fue y se lo llevó el banco. Y finalmente vamos a platicar de las sinergias con los nuevos modelos de negocio, que a veces son buenos y a veces son malos. Este es el punto. El dinero de México se fue en los bancos. El dinero de México ya no está aquí. Tenemos un sistema monetario, financiero, que lo manejan los extranjeros. Lo más que hace nuestro querido Banco de México es traducir al español las instrucciones que le dan, tanto en el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, como en los bancos que han facilitado ese dinero, llamémosle, entre comillas, a nuestro país. Eso no puede seguir sucediendo. Si quiere usted tener éxito, viva de su trabajo. No crea que una tarjeta le va a dar un solo peso. Bien, por mi parte es todo. Les agradezco mucho, les mando un saludo. Vamos a seguirle echando ganas y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 9 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23-3. La información es parte de la prevención. ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar. ¿Dónde la dejé? ¿Ma? Ay, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. ¡Qué alivio! ¡Mi cubrebocas! ¿Ma? Voy por mi reimpresión y el 6 de junio voto. Tienes hasta el 25 de mayo. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. A los partidos partidos nos toca hacer campaña con responsabilidad y respeto por las normas sanitarias. A los medios nos toca difundir información veraz. A quienes votamos nos toca analizar las propuestas. Al INE, a quienes estamos en las mesas de casilla, y a las y los observadores electorales nos toca organizar y vigilar las elecciones. Y a ti te toca salir a votar cuidándote y cuidando de todas y todos. Las elecciones las hacemos todas y todos. El 6 de junio el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando, personas decidiendo, personas pensando, personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio, La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con un ejército de sonrisas. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Algo muy importante, si queremos vivir bien, si queremos vivir en un país que realmente respete los derechos de los demás, debemos de seguir dos lineamientos. El primero es que todo mundo debe de tener acceso al trabajo. Y a un trabajo, como dice el artículo 123 de la Constitución, un trabajo remunerado, un trabajo que nos permita satisfacer las necesidades de nosotros y de la familia. Ese trabajo debe estar al alcance de todo mundo. Y lógicamente esto va a generar educación y nos va a colocar en los mejores niveles de esto. El seguir pensando que el bienestar está basado en una economía de papel, oiganlo bien, puede resultar la ruina de nuestro país y de nuestro sistema económico. No permitamos que eso suceda. Hay que apoyar nuestra economía, hay que salir adelante. Cómprenle a la gente, échenle ganas de verdad y apóyense creando grupos de compra en común. Esto es lo que nos va a sacar adelante y nos va a rendir beneficios. El segundo esquema es respetarnos, así de sencillo, respetarnos. Yo no veo el caso de que si uno va a pasar a pie o en un coche o en un triciclo, en una bicicleta, haya gente que les aviente la lámina. Y esa persona que avienta la lámina, lógico, es la persona que si ve que alguien necesita algo, se lo va a negar. Y la persona que va a generar problemas. problemas son el cáncer de este país. Llega usted a una oficina de gobierno y ¿qué sucede? Lo voy a ayudar. Y en el momento que le dicen a uno que lo van a ayudar, cierra uno los ojos y dice, madre mía, ya se arruinó el problema porque con la ayuda que le dan a uno, aparte de que va a salir carísima, pues lo van a uno a recibir en un mar de problemas. Debemos de terminar con eso y entrar en una etapa realmente de camaradería, de apoyo entre todos. Vamos adelante, vamos a salir muy bien, es algo que yo les pido. Y ahora sí, nos vemos de hoy en 8 a las 9. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.